diste la vida. Tú que me diste el amor, ¿por qué hoy tan de repente me niegas tu corazón? Amor, no te vayas de mí. Amor, cómo te extraño. Amor, regresa a mí. No te vayas, no me dejes. Me haces falta para vivir. Sin ti yo voy a morir de de amor.